esos MP3 y sus cortes bruscos. Muy buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas, bienvenidos a un nuevo podcast de este programa, el número 236. Un saludo a todos, especialmente a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, la única radio que se atreve a programar este programa, valga la redundancia. Y como siempre, pues nos podéis escuchar a través de Radio Pra en Nava, todas las medianoches del viernes al sábado y todos los domingos a las 8:30 de la tarde, pues cuando vosotros os apetezca y queráis, a la carta, a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, y los repositorios de podcast, ivox.com y archive.org. It's fun, decían los efectos Pekin Public del crossover en esta canción que ha abierto el programa, But I Like It, de su disco Sub Circus. Un programa que está dedicado a recrearnos un poco en este pequeño duelo, en este duelo pacífico entre dos titanes del crossover peninsular, del crossover estatal, como eran de los 90, como eran los propios Afraid to Speak in Public y los madrileños Silicon Flesh. Lo primero, pues, ¿qué es eso del crossover? Para que no lo sepa, aunque a otra gente les llama con otras etiquetas, como luego podéis oír a uno de nuestros colaboradores. Pues era un melting pot, una batidora, una mezcla divertida, imaginativa y bastante cañera, que principalmente apareció al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y que mezclaba un montón de géneros, pues sin ningún tipo de control, ni ningún tipo de miramiento ni prejuicio, ¿no? Desde el hardcore punk al jazz, pasando por el metal, la música industrial, la electrónica, el rap, el funk, el grunge, pues cualquier cosa que se les pasaba por la cabeza, ¿no?, a esta gente. Allí aparecieron grupos para poner nombre, ¿no?, como así lo más famoso, Red Hot Chili Peppers, Suicidal Tendencies, los DRI, Dirty Rotten Imbéciles, los propios Anthrax, ¿no?, venían del thrash metal, Rage Against the Machine, Biohazard, Fishbone, Urban Dance Squad, No Miss No, Primus, pues la retaíla es larguísima, ¿no? Y cuando estos sonidos se trasladaron a España, pues aparecieron grupos como los dos que nos ocupan, como Silicon Flesh en Madrid y Afraid to Speak in Public en Badalona, y gente pues como Neo Gorriak, los Cthulhu, Cop, El Corazón del Sapo, Sociedad Alcohólica también, Anestesia, MAC, Sobrinus, Violet, otra lista extensa también que podríamos continuar hasta la extenuación, ¿no? Vamos a centrar en estos dos grupos, como hemos dicho, en Silicon Flesh y en Afraid to Speak in Public. Dos grupos que dispares, pero que con carreras muy paralelas. Aparecieron casi a la vez, desaparecieron más o menos a la vez también, y en alguno que otro momento pues mezclaron sus chorros, ¿no?, podríamos decir. Empezamos así, por seguir un orden cronológico, con los badaloneses, con Afraid to Speak in Public. A partir de ahora, Afraid, para ya cortar este nombre tan extenso, ¿no? Ellos aparecieron, como hemos dicho, en Badalona, ciudad satélite de Barcelona, ¿no?, en 1988, pero sin formación estable hasta el 92, en cual pues ya se consolidan con Monty a la voz, Mariano a la guitarra, Carlos al bajo y Rafa a la batería. Los Afraid, en comparación con los Silicon, tienen más aristas, más cambiantes, son más extremos muchas veces, más experimentales y con un gusto más descarado por el hardcore. Y demás, ¿no? Muy pronto, pues fichan por Liquid Records, con el que editan todo, menos el último, el de la vuelta. Y enseguida, pues sacan el primer LP, casi coincidiendo con la maqueta. No sé si incluso la llegan a pisar, ahí estoy un poco despistado. Una banda que por cierto, antes se me había olvidado, pues conocí pues gracias a un primo que vivía allí en Santa Perpetua, vivía en aquella época, y que me grabó los dos primeros discos en sendas cintas de cassette, y que cuando los escuché aluciné. El primer disco es espectacular, es un debut impresionante. Sub Circus, como bien he dicho, sacaron Liquid en el año 93. Ya te digo, coincide en el tiempo con la primera maqueta, no sé si incluso la llega a pisar, ya te digo, estoy un poco despistado ahí, un dato que no controlo. Y en él demuestran que no son nada, ninguna promesa, sino un puro hecho, vamos. Este disco es hijo de mil leches, directamente. Y nos presenta, vamos, como es el género, ¿no? O sea, mutante y con muchas caras. Y nos presenta la esencia de los Afraid, pues claramente. Para no dejar ningún género de dudas. Cambiantes, mutantes, imprevisibles. La canción que hemos escuchado antes, que era Vital Like It, era de este disco. Y vamos a escuchar un par más, creo. Sí, vamos a escuchar un par más. Y la primera de ellas va a ser Dreams. Afraid to Speak in Public. Estaba Dreams, de este Sub Circus, debut de Afraid to Speak in Public. Vamos a poner otra más de este primer LP de los Padroneses, y en este caso es una canción dedicada pues a sus queridos amigos de la Policía Municipal, y les tenían bastante enfilados a ellos, y además gente con el rollo del skate, ¿no? Ya sabes, había una persecución bastante clara porque venían las Olimpiadas y... ¿O estaban ya allí? No, habían pasado, pero bueno... habían pasado, pero todavía coleaba ahí esa ciudad bonita y fantástica que buscaba el excelentísimo alcalde Pascual Maragall. Anti-Skate Police. City. parchís en 10, estas MP3 y sus continuidades. El disco, su Circus, era un tiro directamente. La mayor parte de las canciones iban enlazadas unas con otras y por eso están estos cortes aquí. Lo trataré de disimular lo más posible cuando edite el programa. Y ahí dejamos el primer disco de Affected Speaking Public, este repasito al primer disco, al Subcircus del año 93. Y pasamos ahora a hablar de sus compañeros madrileños Silicon Flesh. Ellos aparecen en el 91, un poquito más tarde, y eso sí, consiguen una formación estable a la vez que Afraid, el año 92. Rafa a la voz, Matías a la guitarra, Tate al bajo y Juanlu a la batería. Súper feroces al principio. Sus bolos eran bestiales. O sea, algo muy, muy, muy chocante, muy llamativo. La primera que los vi fue un shock total, ¿no? El boca a boca empieza a correr y enseguida tienen contrato en Subterfuge Records, que les edita su primer LP, mini LP. Aquí vamos a empezar a hablar de los dos discos donde vamos a centrar el programa de hoy. Por un lado, el mini LP sin homónimo de Silicon Flesh y por otro lado, el showcase de los Affected Speaking Public. Vamos a empezar por el mini LP, el primer mini LP de Silicon, editado, como he dicho antes, en el Subterfuge Record en el año 93, 6 canciones. Fue un zambombazo. En principio, 6 canciones. Fue un zambombazo, una sorpresa, una iluminación, podríamos decir casi. Y comienza el culto a los Silicon Flesh. Debíamos asistir a sus bolos, ya sea en Madrid o donde fuese, y esperar que apareciesen por la ciudad, por Toledo, que aparecieron. Yo, por ejemplo, recuerdo un bolo en la Peraleda, en una terraza de verano. No había escenario ni nada, que eso fue una salvajada brutal. Muy divertido, muy divertido. Y este disco, pues ya te digo, pues enseguida está rulando por las cassettes y por los CDs de Tokiski. Bueno, por los tocadiscos en primer momento, porque en primer momento sale en el EP en vinilo. Y luego ya saldrá otra reedición un poquito después. Sale acompañado el mini LP de un single, a la cara A, Something to Bleed For, la canción que abre el disco, y dos canciones más en la cara B, ¿no? Y vamos a poner una, que yo creo que es una versión en directo, que por lo menos suena a eso, a ver si la pillo, que se llama No Saints Song. Vamos a escuchar a los Affected Speaking Public, a los Silicon Flesh. We'll be right back. 3 estaban los Silicon Friends más crudos, ¿no? En esta versión en directo de No Sensor, así con ese toque un poco mojone, ¿no? Y volvemos al redil, volvemos a centrarnos en el disco, en su disco mini LP homónimo, del cual estábamos hablando antes de hablar del single, ¿no? Un disco que en principio tenía 6 temas, pero luego sacaron una nueva remezcla el año siguiente, en el año 94, con 2 canciones nuevas, Devil Death y Brother, ¿no? Vamos a escuchar temita de este grandioso debut de Silicon Friends. La primera versión ya estaba, la tremenda Crawl, que es la que vamos a escuchar ahora, que también fue editada como single, con otras 2 caras B, I Need the Toxic Avenger y Blank. I Need the Toxic Avenger. Ahí podemos ver ese gusto de Silicon Friends por la serie B, que luego también comprobaremos cuando pongamos Evil Dead, ¿no? Pero vamos a lo que nos ocupa, vamos a escuchar Crawl. Y no sé, esta es una de mis canciones preferidas de ellos. No voy a decir nada más, escuchémosla. Yeah. tremenda, Crawl. Y ahora vamos a fusionar los dos discos estrella del programa de hoy, el homónimo y debut de los Silicon y el Showcase de los Afraid. Y lo vamos a hacer con el nexo de la sección Divergencias habitual cuando hacemos aquí en Rutas Enemigas algún especial. Ya sabéis, unas cuantas canciones, en este caso dos de cada disco, empezando por los Silicon Fresh y terminando por Afraid to Speak in Public, y entre medias las opiniones de nuestros tres colaboradores, de Fer, de Gaby y de Carlos. Del homónimo, del debut de Silicon, van a sonar dos de mis favoritos, yo diría, bueno, conjunto con Crawl, claro está. Bueno, pero San Cintubri también. Sí, que bueno, yo que sí. Pero bueno, le tengo mucho cariño a estas dos que voy a poner porque son muy veloces y a mí la velocidad, pues ya sabéis que me gusta bastante. Se trata de Super Like a Machine y Evil Death. Y luego sonarán del showcase de segundo disco de los Afraid, la que abre el disco Mind Sucker y Tears of Pain. Luego continuaremos con este último disco, ¿no? Bueno, ahí os dejo con la sección Divergencias. Bye. Muy buenas, oyentes de Rutas. Lo primero, bueno, que conste que entre Silicon Flesh de Madrid y los Afraid to Speak in Public de Barcelona, yo siempre me quedé con Negu Gorriak de Guipúzcoa, porque para mí en los 90 fue la banda que lideró esa década, perdón, sobre todo la primera parte de esa década a nivel peninsular hasta, pues, hasta el 96 más o menos, ¿no? Pero entiendo que los Negu, sin ser precisamente una banda comercial, sí que estaban quizá en otro lugar respecto a las bandas de las que vamos a hablar, ya que estas últimas pertenecen realmente a la escena underground de aquella época, ¿no? Así que, bueno, Negu Gorriak ya tiene una trayectoria, sus componentes, etcétera, y bueno, parten de quizá una posición más privilegiada. Es curioso que todos los que vivimos aquellos años conectados a esta escena solemos recordar con mucho cariño a estos dos combos. Mi conexión fue mucho más fuerte con los Silicon Flesh en aquellos años, pues fue en esa época cuando me marchó a buscarme la vida a Madrid por primera vez y recuerdo verlos sin haberlos oído antes en mi vida en un concierto en la Sala Siroco, eso es por el 93, y en otro también en una mañana de rastro en alguna plaza que tocaban también de manera gratuita y tal. Y ya no sé si los vi también más adelante en un festival o ahí ya estoy confundido. Sí que recuerdo esos dos conciertos. Y aquel bolo de Siroco fue cuando aún todavía no habían grabado nada y así que podéis imaginar el impacto que causaron en mí, ¿no? En esa época ya habíamos vivido el fenómeno del debut de Rage Against the Machine, por ejemplo, y la escena metalera mundial en cualquier caso tenía bandas muy interesantes, ¿no? Así que, pero era extraño ver a combos nacionales con una propuesta que aún era tremendamente fresca y arriesgada, claro. Y además haciéndolo muy bien. Recuerdo que eran la gran esperanza de meter a una de nuestras bandas en el mercado internacional, pero no sé cómo les fue realmente. Intuyo que se quedaron a medias, que sí que recuerdo que ficharon por era Liquid de Barcelona, un sello que llevaba grupos de este tipo, creo que también llevaba los Afraid to Speak in Public, y que incluso los Silicon Flesh ganaron un Villa de Bilbao, ¿no? En su categoría. Que en ese tiempo era un festival que ponía a los grupos en el mapa, desde luego. Pero bueno, algo ocurriría para que la cosa no terminase de petar y lo que si lo hizo, yo por lo menos no me enteré. Así que había material, había energía, había talento, pero para haber hecho grandes cosas, pero no sé qué pudo ocurrirles. Años después sí que sé que de su separación que hubo una nueva reunión, pero creo que pasó con más pena que gloria, así que ignoro ahora mismo si el proyecto tiene vida o no. Respecto a los catalanes, pues lo viví de una manera menos intensa, porque nunca los vi en vivo, la verdad. Y sin embargo, creo que su propuesta era más interesante aún, más experimental, con lo cual más arriesgada, si queremos verlo de esa manera. Y con el paso de los años, creo que a mí, por lo menos, me es más sencillo rescatar a Afraid to Speak in Public que a los Silicon Flesh. Tengo entendido que tampoco lo tuvieron la suerte que merecían, pero al menos creo que las reuniones posteriores a su separación fueron más exitosas, por lo menos sí que recuerdo que había gran expectación con ellas, ¿no? Musicalmente se podría decir que estaban en el momento preciso para hacer la propuesta que hacía y sin duda era una banda con gran proyección internacional, quizá ya no sé exactamente hasta qué punto consiguieron esto, ¿no? La verdad que en aquellos años en general la escena estaba muy viva. Y Silicon Flesh, Negu Gorriak, Afraid to Speak in Public, El Corazón del Sapo, Los Aragoneses, no sé, había mucha tela por ahí, todas con sus grandes diferencias, pero que de alguna manera yo tiendo a agrupar. En fin, buenos tiempos, sin duda. Venga, saludos a todos. Yeah. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Silicon Fresh y Afraid to Speak in Public, las dos bandas que nos has encargado hoy en este ejercicio de nostalgia noventera, que yo personalmente he agradecido muchísimo, Dani, porque tenía ambas bandas totalmente abandonadas. Silicon Fresh, empecemos por los madrileños. Pues nada, yo como cualquiera de los que vivimos la escena musical de Madrid en los 90, pues estoy bastante familiarizado con ellos. Asistí a más de uno de sus conciertos, bastante apoteósicos todos. Eran una banda tremenda en directo. Y durante una buena temporada estuve muy enganchado a Prime. Este que nos has encargado para hoy, pues la verdad es que no lo había escuchado. No había visto ni siquiera una copia física de esa portada. Me ha gustado bastante. Tiene canciones muy buenas, pero me parece que el sonido deja un poco que desear. Imagino que debió ser bastante complicado grabarlo y, digo, por las limitaciones económicas, supongo, que no tengo ni idea, pero la verdad es que el sonido, al menos de la copia que tienen en la plataforma de streaming, que no voy a decir su nombre, pero que llena de anuncios de reggaetón cada 5 minutos la emisión, esa copia suena regulera. Aún así, ya digo, un discazo con canciones muy buenas. Aunque yo, si a alguien le pica la curiosidad con Silicon Flesh, le recomendaría que se fueran de cabeza a buscar una copia de Prime, que es un discazo como la copa un pino. Afraid to Speak in Public, los catalanes son una banda que tuve muy, muy, muy presente durante una época de mi vida, porque Showcase, el disco que nos has encargado hoy, lo escuchaba prácticamente a diario. Nunca les llegué a ver en directo, pero adivino, y bueno, no, tampoco adivino, lo dice todo el mundo, que sus directos eran demoledores. Este disco en concreto, Showcase, me parece una auténtica barrabasada, vamos. Cuando piensas en los discos de los 90 del estilo, pues vamos, del estilo, tú lo has llamado crossover, yo en aquella época, bueno, pues le llamábamos fusión, crossover, fan metal, cualquier. Que es verdad que a ellos lo de fan metal no les pilla para nada, pero bueno. Quiero decir que cuando uno piensa en aquella época, pues te empiezan a salir los nombres de los discos así del tirón, ¿no? El debut de Living Color, el Angel Dust de Faith No More, The Reality of My Surroundings de Fishbone, el Blues Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers, el Ritual de Habitual de James Addiction, el Showcase de Afraid to Speak in Public. Sí, no, es cierto que estamos hablando de obras maestras del rock, pero es que a mí este disco me parece que está, si no ese nivel, está rozándolo. Pues nada, que ha sido, que me ha encantado reencontrarme con este disco y que creo que ambas bandas se merecieron correr mejor suerte de la que tuvieron y quizás disfrutar un poco más de éxito, porque creo que tenían cualidades para ser bastante más conocidas a nivel masivo. Pero bueno, también tengo que decir que ahí tenemos que levantar, yo por lo menos levanto la mano y en tono de mea culpa. Cuando nos encargaste este especial sobre estas dos bandas, recordé otra vez que llevo años postergando encontrar las copias originales de Prime y de Showcase. Ahí sigo con mis cintas grabadas. Es difícil que triunfen si la gente que los tenemos delante no les apoyamos. Así que bueno, en tono mea culpa digo y me haré con mis copias de Prime y Showcase, porque me ha recordado que estas dos bandas serán muy, muy buenas. Pues muchas gracias, Dani. Que disfrutemos todos de este especial. Un abrazo. The Hola Ruteros, hola Dani. Bueno, ya sabes que el riesgo de poner dos discos es que nos centremos en uno, claro. Así que, bueno, adelante. Yo entre Afraid to Speak in Public y Silicon Flesh veo un par de diferencias. Primero, diferencias de filosofía. Por lo que he escuchado, Afraid to Speak in Public está mucho más centrado en una escena. Ese rollo hardcore de haz lo que quieras, pero no te salgas mucho del redil, que ya sabes lo que pasa. En cambio, a Silicon Flesh los veo que van mucho más por libre. No veo tanta filosofía, más un a lo que nos salga. Y esto de ahora quedaría esto bien aquí, esto allí, ahora guturas, ahora tocamos normal. Bueno, como más intuitivo. Y sobre todo la segunda diferencia, mucho más importante, es que Silicon Flesh apelan a mi nostalgia. Y los de los barceloneses pasé en su vida, y a Silicon Flesh los viví en todo, mejor que dicho, casi todo su esplendor. Aquella época del Season Sound, todo el rollo indie alternativo, que vinieran las bandas a tocar a la puerta de tu casa y verlos en una sala con otros 50 frikis. No sé, Australian Blonde, Penelope Tree, Cactus Jack y todas estas cosas que desaparecieron para siempre. Incluidos los propios Silicon Flesh o Afraid to Speak in Public. Bueno, yo de Silicon Flesh pues lo recuerdo del Festival 96. Llenos de polvo o lo que fuera aquello. Sonaban a culo por no probar, para no estropear el efecto. Pero es que eso aún hizo que me cayeran mejor. De primeras no me llamaban demasiado la atención. No sé si recordáis aquel Malfunction que salía en algún recopilatorio indie. No sé si era el mítico Vértigo o solo alguna revista. Aquella Factory que publicaba la Road de Luz, ves, pura nostalgia. El caso es que después de aquella puesta en escena y aquellos cambios inesperados de ritmo, de tercio, me llamaron la atención y me puse con ellos. Y todo remató en un concierto apoteósico en pleno San Froilán, las fiestas de mi pueblo, o debería decir ciudad pequeña, donde Rafa, el cantante, acabó por encima del público con los pies en el techo de la minúscula e infravalorada Dos de Copas, una sala mítica de Lugo, que nos dejaron tan flipados que acabamos en una nube de tripis y tal, y un colega revendiéndole el laurel prensado que le habían pasado en Lisboa a los miembros de la banda, pero bueno, esa es otra historia. Me disperso. En fin, que los dos que propones veo parecidos, y más con la oferta limitada de esos años, pero también veo mucho más diferencias en los dos. Más forzados los cambios en Afraid to Speak in Public, buscando impacto, pensando en cómo salirse de los cánones, buscando ese punto de ser diferentes. En cambio, a Silicon Flesh me siguen sonando más naturales, más el ¡ey, eso mola, vamos a hacerlo! Y eso que este disco para mí no es el cumple, si a mí me preguntas. Prefiero Prime, o debería decir Prime, donde aunque sigan sonando mal, no suenan tan mal. Y es que en esos años era una constante en España. Tocar regular, grabar rápido y mal y acabar sonando como el culo. Y Silicon Flesh no son menos. Quizás suenen peor que Afraid to Speak in Public, salvo la pronunciación en inglés, que en los barceloneses es un poco, bueno, deja un poco que desear. Y aún así, en este disco están todos los elementos, esos giros improbables, sorprendentes, ese pasar de un pasaje casi ambient a un cantante gritando gutural sin previo aviso, de unas acústicas a un rollo punk acelerado, hardcore. A mí sigue causándome sorpresa. Después del primer LP experimentaron más por el terreno ambiental, el environmental, antes de desaparecer para siempre. Yo creo que nunca fueron suficientemente valorados y creo que es el momento de recuperarlos y reivindicarlos. Buena idea, Dani, todo el mérito. Afraid to Speak in Public, bueno, a ella no me meto, si vosotros consideráis que sí, adelante, pero no es mi guerra. Bueno, un saludo. Ah, un momento, los archivos que me mandaste no funcionaron, tío. Me tuve que buscar la vida de otra manera. Y es que nos haces currar. Thank you. ¿Será posible el gallego? Pues no me han ninguneado a los afectos Pick and Pablo. Te mereces lo de los archivos y más malaje. Bueno, es lo que tiene divergencia. Ahí estaban los tres, Fer, Gaby y Carlos, divergencias. Y los dos últimos temas de la sección pues han sido dos temazos de los Fred, del Showcase, su segundo disco en Liquid, también del año 95, y del que vamos a hablar un poquito más. Y vamos a poner otros dos más, otros dos temitas más. Se nota que aquí hay un poquito más de producción, más, parece que hay más pasta en el estudio, lo que sé. El productor está un poquito más ahí en condiciones. Hay más oscuridad en las canciones de los Afraid. Hay más madurez a la hora de componer. Y el resultado es su gran, gran, gran disco. Una pasada, como bien ha dicho Gaby. Ese mismo año, ese 95, en todo su momento, los veo por primera vez en su casa, en el primer y único pop festival de Badalona, acompañando a gente como Sonic Youth, Enemigos, Babes in Toyland, Sinistro Total, Beck, Yo la tengo, etcétera, etcétera. Pero ellos brillan, ¿eh? Es uno de los grupos que más recuerdo de aquel concierto. Brillaron con luz propia, ya te digo, era su momento, hicieron un bolazo espectacular. Y pues giraban guapamente, o sea, estaban en festis y tal, estaban ahí en el ajo, y no es de extrañar porque el disco era un pepinazo espectacular. Vamos a poner otras dos canciones, ahora una de mis preferidas de este EP de Showcase, se llama Camaleón. I recognize you, Camaleón. You change, your colors are easy. You try to confuse us among the green leaves. You look like one of them, or wrong like the second boy. Shit, you can't deceive me. You can't deceive me. Yeah! I see you, I know how you are. I see you, I know who you are. I see you, I know how you are. I see you, I know who you are. Who do you want to deceive? I see you, I know who you are. I see you, I know who you are. Who do you want to deceive? Ya se juntaba con la siguiente canción, ahí hemos tenido que meter el corte, el Camaleón, de Showcase, y vamos con la última de este disco, que es un divertimento electrónico, ¿no? Podríamos decir, que ellos denominan máquina, propiamente, y que a mí me flipa, pero la hostia, vamos, como todo en este disco, o sea, no desperdicio ninguno, como el guarro, ¿sabes? Vamos para allá, vamos a escuchar Máquina. Dance, and after which she died. We danced, and afterwards she died. Una pasada. Máquina. Y con eso dejamos el repasito a Showcase de Afraid Speaking Public. Y nos vamos con el segundo disco de Silicon Flesh, el Prime. Silicon Flesh venía en el momento de salir este disco de un primer LP monumental que había que superar, de ganar el Villa de Bilbao en el 94 y de cambiar de disquera a Liquid también con los Afraid y de batería. Entra Paco, proveniente de las Vírgenes Adolescentes, un grupo del que nos ocuparemos un especial próximo, junto con otros más heterodoxos de aquellas épocas también. Y así pues sale en Liquid, como hemos dicho antes, en el 95 Prime. Repiten productor, el productor de Showcase, Peter Eichenberg. Un tío del que he buscado información y no he encontrado nada. No sé dónde saldría este hombre. A mí me gusta menos que el primero, porque es muy veloz, más crudo, tal, yo qué sé, gustos que tiene uno. Pero es una pasada de disco, el Prime. Es un discazo de la hostia. Van a tope y cuando frenan hipnotizan, la verdad. Te dejan bastante como un gatete cuando le dan las largas en una carretera. Vamos a escuchar tres canciones, tres pelotazos de este disco. Y la primera es Think. Ahí estaba Think, incluida en el segundo disco de Silicon Flesh, Prime. Y vamos con más mandanga de este disco, con una de mis favoritas. Aquí está la voz Monty, de Los Afraid. Y le da ese toque esquizo, ¿no? Se llama Malfunction. Zapatillazo. Y vamos ya con la última de Prime, que ilustra otra de las obsesiones de los Silicon Fresh, que eran las versiones embrutecidas de los Beatles, las cuales, pues los beatlemaníacos como yo, esperábamos con mucha ansia en sus bolos. En el anterior disco, en el primero, metieron Good Morning, ¿no? Good Morning. Y en esta, I'm the Walrus, con una Z final, I'm the Walrus. Vamos a escucharlos, Silicon Fresh. I am here, as you are near, as you are near. Estaban los Beatles vía Silicon Flesh y terminamos con Prime. Después de Prime, el año siguiente, vuelven a cambiar de discográfica, los Silicon, y se van a Tosi Records y editan cuatro versiones, hablando de versiones. Una de Kiss, otra de Corduroy, otra de Rem y otra de Joy Division. Lo empaquetan bajo el nombre de recalcitrantes versiones tragicómicas. Yo no he escuchado esto en mi puta vida y no lo encuentro por ninguna parte. Por favor, si alguien lo tiene, que se ponga en contacto con este humilde locutor y le dé el gusto de pasarle estas canciones, porque sobre todo la de los Rem tengo una ganas de oírla. Bueno, la de Joy Division también me llama mucho la atención. Bueno, ahí queda esa petición, ese ruego, esa súplica, ¿no? De que este EP, pues, aparezca, por fin. Vamos ahora a saltar otra vez a los Afraid to Speak in Public. Vamos a Badalón otra vez. Cuando sacan el tercer disco en el 97, en Liquid también, ASP, se llama. Ya se asientan del todo, ¿no? Se consolida el sonido de los Afraid to Speak in Public. Van a Roskilde incluso. Y de repente pues se separan. Y se acaba el primer capítulo. Y se despiden con este disco, con este ASP, que está bastante bien. Vamos, no llega al showcase, pero vamos, es un pedazo de disco, la hostia, y del cual vamos a escuchar una canción, Deep Red 2. Esa mezcla entre los primos y el ruido puro y salvaje. Tomorrow he hugged me, I had to be there. 1997, cuando editan este último disco. Y 1997 también Becore, la discográfica catalana tan querida para algunos de nosotros, pues saca un tributo a Minor Threat, en la cual se incluye una canción de los Afraid, una versión de In My Eyes. Estaba esa versión de los Minor Threat, In My Eyes, incluido en el disco tributo que sacó Becore. Y acabamos ahí, dejamos un poco ahí a los Afraid, una vez que hemos visto el final del primer capítulo de su vida. Y nos volvemos con los Silicon Fresh para ver sus últimos momentos, ¿no? En el año 98 sacaron su último LP, previamente dicho, Environmental. Otra vez en otra discográfica distinta, esta vez Omni Records. Y el sonido pues se depura bastante, se está más pulidito, las canciones son más largas, tienen así un punto así como ambiental incluso. Y yo que sé, para mi gusto pues yo ahí los perdí la pista ya directamente. Vamos a escuchar una canción que está incluida en este disco, que se llama Without Changes. Sin cambios, without change. Y sin cambios se desarrolla este especial. Como es habitual, cuando hacemos un especial, pues se nos va de las manos y nos pasamos de tiempo. Esto es lo normal en estos fregados. Después de sacar este disco, Environmental, en el año 98, pues el guitarrista se va, Matías, se va de España, y entonces el grupo pues tiene que llegar a su fin en 1999. Dejan un legado póstumo, que son dos temas, en un recopilatorio que sacaron en Lolly Jackson Records, el sello de los Dover, que se llamaba The Power of Dolores. Luego, en 2007, los Silicon Fresh se vuelven a reunir, graban dos temas y los incluyen en un recopilata de Pias llamado No Shame, y el cual sale en el 2008 a la venta. Dentro de ese DVD va incluido un DVD documental con su historia, con el mismo título, que es súper divertido. Yo lo he visto y está muy bien. Te lo va a pasar guay viéndolo. Tocaron algunas veces y por ahí la rumorología decía que iban a sacar un nuevo disco. Yo no sé nada. No sé. También soy un despiste, pero creo que no lo llegaron a sacar. Por otra parte, los Afraid to Speak in Public, después de cerrar las puertas en el año 97, creo que era, sí, pues con motivo de la celebración de los 20 años de la Sala Garacha en Barcelona, el 12 de diciembre, pues se juntaron, se gustaron y sacaron un nuevo disco. Por lo menos la mitad de la formación está ahí, que yo sepa. Y también giraron. Ahí los vi yo en esa gira en Madrid. También tuve la suerte de entrevistarlos aquí por vía telefónica. Sonaron varias de sus canciones de este disco, de este 2 minutos de odio aquí en el programa. Y vamos a poner otra más de este disco, de este último disco autoeditado en el año 2015 de los Afraid to Speak in Public. 2 minutos de odio, homenaje a Orwell. Y una vuelta súper digna. Mantienen el toque y el punch en directo y en estudio, y eso está comprobado. La canción que vamos a escuchar de este 2 minutos de odio, Shakespeare Sonnet 2. Shakespeare Sonnet 2, incluido en 2 minutos de odio, el último disco que sacaron los Afraid to Speak in Public. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha llegado este especial, Silicon Fresh versus, entre comillas, Afraid to Speak in Public. Deseando estamos de tener noticias de ellos. Si cualquier cosa que sea nueva referida a estas dos bandas, pues serán bienvenidas porque son dos grupazos y porque han significado mucho en mi vida. Grandes impactos en directo y en disco, los que realizaron esta gente en una mente joven y ingenua, como la mía. Bueno, nos vamos a ir con una canción incluida en el Prime de los Silicon Fresh, el segundo disco, que se llama, nunca podría ser de otra manera, Out. Va bien para finalizar, ¿no? Nada más. Lo único, recordaros que la semana que viene aquí estaremos con novedades, unas cuantas, alguna viejunez y los colaboradores sospechosos habituales por aquí rondando. Ahí os dejo, con Out, Silicon Fresh, incluido en Prime. Hasta luego, hasta la semana que viene.